Y con esta música tan canchera y que le damos la bienvenida a Camila Stoudemire, que llega con el serrucho bajo el brazo. No, bueno, basta, por favor. No me puedes presentar así. ¿Por qué no? Por favor. Es una presentación triunfal. ¿Por qué con el serrucho? No entendí yo. Y dijo que esta mesa es demasiado chica para los tres. ¿Qué es esto? Pero estás dijo que la mesa palabra es demasiado chica para los tres, que uno de los dos va a tener que irse. Ajá. ¿Qué es esto? Por así favor. Así que hay que ir viendo quién. Yo no te puedo creer esta fake news. Ya me están diciendo que pronuncie mal el apellido. Lo voy a empezar a pronunciar a mi manera. Mirá, ni siquiera te presento. Yo estoy muy acostumbrada a que. ¿A ser mal presentada? Sí. Sotomayor, me decían. No. Oh, un profe me conocía a Sotomayores varios. Sí, pero no tiene nada que no ver. No tiene nada que ver. Juan, ¿vos has tenido mala pronunciación de tu apellido? Ahí me han dicho Altamirano poco. Muchas veces. Altamirano no era tan común antes. Creo que sigue sin ser tan común. Mi apellido, alguna variación hay, porque como es raro. ¿Cómo es tu apellido? No tan raro como el tuyo. De Lu. ¿De Lu? De Lu. Es poco común, Deluxe. Igual es que. Claro. Sí, de Lux. Yo hubiera dicho. ¿Tu apellido es Deluxe? Banda de Deluxo. Bueno, Cami, te vi muy entusiasmada con el festejo de Halloween. Sí. Me entusiasma cualquier excusa para disfrazarme y ponerme en el papel de alguien. Me encanta. Pero sí, de qué sé yo. Yo desde muy chica consumí un montón de no series. Te pongas a la defensiva. No. Es un contexto de series y películas yankees y ese estilo. Y me parece una celebración que está buena. Y aparte, hoy en día estamos como muy, no sé, muy empapados de culturas, ajenas. No sé cómo, mixtas. Foráneas. Y sí, estamos. A veces se puede hablar de una cultura global que tiene lo bueno y tiene todo lo malo que ello implica. Yo si miro para atrás, pienso, hace 13 años cuando, bueno, el año que falleció Néstor, habíamos organizado un recital de Halloween que si ibas disfrazado entrabas gratis. Y hoy, ahora me miro y estoy re tipo amargo y retruco. Vayan a festejar, disfrácense del 25 de mayo la próxima. No estamos festejando el 4 de julio. No, Pachi. Bueno, dale. Falta poco para que eso suceda. ¿Vos usás Twitter? Usaba, ya no. ¿Ya votaste al mundo posible en el Mundial de No, porque ya no tengo Twitter, ya le eliminé a mi cuenta para siempre. No, pero era una celebridad de Twitter. Créate un usuario. Dale. ¿Solo para votar? Sí, sí. Pues necesitamos, bueno, necesitamos que la gente. Ya pasamos tres rondas. Bueno. Ahora estamos en la semifinal con la 100. Voy a hacer una cantidad de. Mirá cómo vamos. De cuentas falsas. Ahí nomás. ¿Cuánta gente está votando igual? Alac Garro están ustedes. Sí. Mandale el link, así se lo manda a toda su gente joven. A su gente joven. K-popero y toda esa onda que voten. Yo no conozco a nadie que hace K-pop, pero bueno. Mirá, acá tenemos la idea de que sí y cuando nosotros tenemos una idea no la modificamos por nada. Bueno. Sos el vínculo, el puente con el público joven. Ay, bueno, puente. Pero no sé qué tan joven. No, es Amaro igual, el vínculo. Ah, también. Creo que él es más joven. No tenés que construir esa obligación, no te preocupes. Ah, bueno, gracias. Esa mochila sobre la. No tenés que correr con esa mochila. Ahora sí te podés sacar las cosas de la mochila que trajiste para hoy. Bueno, estoy. No, bueno, no sé, siempre empiezo a las columnas medio igual. Pero estoy medio emocionada por esta columna porque Ajá. Es una película que con la cual me puse muy manija cuando la vi este año. Que se llama Pearl. Como Ajá. Perla en inglés. Perla. Sí, es una película que salió en el 2022 y forma parte de una trilogía, la cual la tercera película saldrá el año que viene recién, pero tiene como una particularidad esta trilogía que las dos salieron en el mismo año, una salió en marzo, la primera, esta, Pearl es la segunda, ahora les voy a explicar por qué, les voy a recomendar esta que es la segunda de la trilogía, X es la primera, salió en X, que es X, salió en marzo y en septiembre salió Pearl. Cuando se estaba filmando X, el director dijo, yo quiero hacer una historia sobre uno de los personajes. Ajá. Y le empecé a escribir durante el rodaje de la película y la lanzó ese mismo año. ¿Y ya salió? Y está muy bien hecha la película. ¿Y va a haber una tercera parte que sale este año también? No. El año que viene. Bien. Pearl es una precuela de uno de los personajes que aparece en X. Es de terror, es del género slasher, que bien. Es este género de asesino con cuchillo y hacha y mucha sangre. Tipo Jeepers Creeper o... No, Jeepers Creeper no, justamente no. Ah, no, tipo más este... Viernes sí, 13. Tipo Scream, tipo... Claro. Sí. Oh. Pero no sé cómo explicar por qué esta película es diferente, porque usa muchos recursos de como que trata de aludir al cine clásico, pero haciéndolo ahora, entonces mezcla un montón de cosas, hace muchas referencias, pero tiene muchas referencias a lo que es El Mago de Oz. Ella se presenta medio como una especie de Dorothy, medio asesina sanguinaria, ajá, por decirlo de alguna manera. Pero... Ya abro la puerta para... El Mago de Oz tiene una suerte de metáfora, ¿no? De buscar un camino al éxito y de olvidarse de uno mismo, algo así, ¿no? Y va por ahí esta película, tiene un poco de eso. Datos, ¿ustedes sabían todo lo que pasó con la filmación del Mago de Oz? Sé que... Sé algunos datos. Sé algún dato. Yo el que te puedo pero compartir... ¿El Mago de Oz es la... ¿Hay una sola? Sí. Ah, la no, hay varias. Bueno, pero la clásica... La más conocida. Sí. Sé que hay uno que dicen que en una imagen se ve una persona colgada. Ah, mira, ese dato no lo tenía. En un frame... ¿De qué año es? Del 30 y pico. Sí, 30 y poco, puede ser. Puede ser. Sí. Sé que hay un frame que dicen que hay una persona que está colgada. Sé que después la actriz tuvo algunos problemas, ¿no? De sí. salud o algo ¿tus así. ¿Tus datos? Que costó mucho hacerla, que sí. el hombre de Ojalá te la pasaba mal, porque sí. el traje era re molesto, mal. Y era de Ojalá. No solo era eso. No solo del era Mago de Oz. El Mago de Oz, claro, fueron dos actores. El primero se enfermó muchísimo por ese traje, porque el traje estaba hecho de no sabría decirte, pero creo que era de... Si digo plomo, la cago, no, porque sé que no es plomo. Si era plomo, no se podía mover. Bueno, algún material tóxico, algún metal tóxico. Sí, y tuvieron que contratar a otro y no le dijeron por qué el otro se fue. En ningún momento le dijeron. Y además, el chabón, o sea, como que el traje... ¿Cómo? ¿Cómo? Amianto. Ah, bien. Y como que además no se podía mover porque era súper rígido el traje. O sea, estaba horas y horas y horas parado. La nieve que caía al final era asbesto. Ah, bueno, joya, sí, que no se entere sí, Peñarelli. Sí. Todos se enfermaron, todos la pasaron muy mal, estuvieron horas, pero muchas horas grabando. Terminaron todos muy mal ahí. Nada, dato random sobre El Mago de Oz. Busquen después ese dato que le tiré. Hay un dato que es que en una escena donde hay un bosque de fondo... En ese bosque se ve supuestamente reza leyendo una persona colgada. Impresión, loco. Y otro dato del ámbito musical, hay un musical muy muy conocido que se llama Wicked, que habla sobre la bruja mala y la bruja buena del Mago de Oz, ajá, y cómo se conocieron en la universidad y eran amigas. Sé que hay una versión, por eso ahí estábamos hablando de otras pelis, hay una versión del Mago de Oz que lo tiene a Michael Jackson ahí en un papel. Sí, sí. Increíble. Que es más tipo musical esta que te digo. Mira. Pero bueno, ya con lo que estás contando entendemos que Pearl no es la típica película Slayer, sino que tiene... O Slasher. Tiene cositas. Tiene cositas. Bueno, es una película ambientada en 1918 sobre una chica joven que vive en el campo y tiene grandes aspiraciones de convertirse en bailarina, en estrella de cine. Ella quiere ser una bailarina súper famosa y admirada por todo el mundo. Uh-huh. Y su principal obstáculo es que vive en un ambiente bastante opresivo. Su papá está enfermo, él es paralítico y no puede hablar por la gripe española. Y su mamá es muy fría, es muy dura, es muy autoritaria y todo el tiempo la obliga a cuidarlo al padre y a hacerse cargo de las tareas de la granja. Perdón, ¿qué es la gripe española? ¿Que no puede hablar? ¿Le trae un problema de salud que no puede hablar? No te estoy pidiendo una descripción médica. Sino que le impide hablar, básicamente. Pará, me estás haciendo googlearlo. No lo googleé. Fue una pandemia. Fue una pandemia muy fuerte. Wow. No lo googlees, pero decime cómo lo muestran en la peli de última. No puede hablar el tipo. La gente moría con la piel pegada, los huesos sofocada, luchando por respirar, según lo que dicen acá. Lo muestran como paralítico, o sea, él está postrado en una silla de ruedas y no se puede mover y no puede hablar, solo puede, o sea, le dan de comer y ya. Uh-huh. Y la verdad es que es bastante duro como lo representan, porque un par de veces muestran lo poco que puede expresar sus emociones mediante o una lágrima o un gesto muy chiquitito y es como muy fuerte. Entonces, el ambiente este en el que vive es como, no sé, muy fuerte para ella. Los padres son alemanes. Ellos huyeron de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y la mamá es como la encargada de proveer a la familia y como que toda su vida forjó este carácter fuerte de tener que hacerse cargo de su esposo, de su hija, de tener que alimentarlos y demás. Y es muy insistente ella con esto de valorar lo que se tiene, de conformarse. Le dice a Perla en un momento, cito, un día vas a entender que obtener lo que querés no es importante y lo importante es sacar provecho de lo que tenés. Y es todo lo que Perla no aspira, porque ella quiere irse de ahí y ella es especial. Y ella cree que merece una vida llena de éxito, de reconocimiento, del amor de todo el mundo. Y está segura que la granja no es para ella. Como que ella está muy por encima de todo eso. Ajá. Son todos unos mundanos. Y ella como que ve una salida de eso cuando llega un chabón que está súper enamorado de ella, que tiene mucha plata y que en realidad llega a la granja como para vivir una vida sencilla, que no es lo que quiere Pearl. Pero Pearl dice, bueno, este tiene plata, me va a sacar de acá. Se casan y a los pocos días de casarse el chabón tiene que ir a la guerra. Pearl se queda sola y ahí como que empiezan a aflorar como ciertas conductas psicópatas de Pearl, que en realidad te las muestran desde el principio, como, no sé, mata como con mucha frialdad a un pato que tenía en la granja o a algunos de esos animales, pero como disfrutándolo. Claro. Y eso se como que se empieza a traspolar a personas, a humanos. ¿Qué es lo que tiene esta película que me parece que está muy interesante? Que tiene, para mí, yo lo pienso muy como en la actualidad de todo lo que hicieron los medios y todo lo que hizo, no sé, empresas como Disney o las novelas de Cris Morena, esto de creer que, bueno, todos tenemos que perseguir nuestros sueños, uh-huh, y vamos a ser especiales, y vamos a triunfar. Y acá te lo muestran de una manera como muy, muy extrema, ¿no? No quiero spoilear mucho. Me parece algo muy interesante en la trilogía esta, y que es que está interpretado por Mia Goth. Vi muchos memes al respecto y eso ya me hace sobre ella como que es una gran actriz o que es una figura que a muchos les parece bella y apuesta. Bueno, en la primera película, no les quiero mucho contar. Spoilea sin temor, dale, no tengas miedo. Es que es Halloween, hay que asustar a la gente. No, es que a mí me pareció re interesante porque yo miré Pearl sin saber que pertenecía a una trilogía. Sí. Y cuando vi la otra película no podía creer lo que había visto. Era como todo un flash. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mia Goth actúa en la otra película también, pero haciendo otro personaje que se llama Maxine, que es una chica que junto con un grupo de personas que son como cineastas quieren hacer como una película pornográfica independiente. Uh-huh. Y ella, Maxine, también es una persona que quiere conseguir la fama y demás, pero ella no se encierra en esa cosa de, bueno, soy especial, y por ende voy a ser famosa, sino que ella va y como que lucha por conseguirlo también. Tiene como actitudes muy psicópatas, pero ella es mucho más dura. Y van a una casa prestada para hacer la película, que es como una casa secundaria de otra casa en la que viven dos personas, que es Pearl con su esposo Howard, el que se había ido a la guerra, de viejos. Pero no les avisan que van a estar haciendo una película porno ahí. No, les dicen, venimos a filmar una película, sí, pero no le dicen de qué es. Había visto una reseña de Maxim, porque siempre lo que hago es, a veces cuando estoy tipo, quiero ver una peli, no me guío mucho en lo que pueda ofrecerme una plataforma tipo Netflix, pero sí busco en YouTube alguna reseña tipo las mejores 5 películas de terror del año. Maxim estaba entre ellas, así que ahora me estás haciendo agarrar ganas de verla. Bueno. A mí personalmente no me gustó tanto porque sentí, quizás como introducción a la saga está buena, pero sentí que era como un slasher más clásico, ¿viste? Esto de la persecución, de siempre hay alguien luchando por su vida y otra persona persiguiéndola para matarla, bueno. Creo que Pearl tiene un par de recursos que están más piolas. A mí lo que me gustó mucho es que tiene muchos recursos del cine clásico, como esas transiciones, ¿viste? Del círculo que va cerrando, uh-huh, como... transiciones muy... Empieza como que hay un título gigante con una tipografía súper clásica, que él no la tiene la otra. no la tiene Maxine. Pero bueno, lo que decía es que Mia Goth está interpretando a estos dos personajes, a Pearl en una y a Maxine en otro. Sí. Pero en la primera, viste que te conté que también aparece Pearl de vieja, también lo hace Mia Goth. Bien. O sea que en la misma película está interpretando a dos personajes diferentes que se enfrentan en un momento incluso. Y es un flash, porque no es que contrataron a una vieja, sino que la superambientaron a ella. Y hay como toda una cosa con lo violento, con lo sexual. Es rarísimo. Bueno, pero igual, si pensás, el género slayer siempre tiene que ver con eso, digamos. Porque hay una mirada... No sé qué nombre ponerle. Puritana sería tal vez. Por ejemplo, si ves cualquiera de las películas de Viernes 13, los adolescentes que mueren por esa entidad que es Jason, son tipo los que, no sé, violan los mandamientos, los pecados sí. capitales, el que tiene sexo, el que se droga, el que toma alcohol, y es como que viene siempre esta figura sí. que los mata. De hecho, el origen de Jason tiene que ver con dos jóvenes que estaban teniendo sexo y en lugar de cuidar a un pibe en un campamento, y el pibe se ahoga y después vuelve para vengar su muerte. Así que me parece que... Igual, el género tiene siempre que ver con eso en cierta medida. Yo dije que no voy a spoilear, pero ya fue, voy a spoilear sí, todo. Sí, ya fue. Dale. No, spoiler, que el personaje de Pearl, de vieja, que sí, o sea, si notan cómo va la cronología, ella vive en la casa con el marido, en la misma granja en la que vivía, o sea, claramente no pudo alcanzar el éxito que ella quería. Entonces se quedó frustrada para toda la vida. Y con cierto mambo con lo sexual, que cuando ellos están haciendo la película, como que ella se queda viéndolos, como que después, no sé, como que quiere abusar de algunos de los protagonistas. Es como muy turbio su personaje. Por eso creo que está bueno Pearl, porque muestra cómo llegó a eso, cómo llegó a ser la vieja loca que es, y su relación con el marido, que también es re interesante, porque... El marido, que lo vemos en Pearl como... Está bien, tenía como ciertos rasgos tóxicos y posesivos, pero se lo veía como un chabón bueno, qué sé yo, piola, buena onda. Y al final, el chabón sabe que su esposa es una psicópata que mata a todo el mundo y tienen una relación como, bueno, está bien, yo te ayudo a limpiar los cadáveres, ¿entendés? Y verlos a los dos de viejos es muy interesante. Puede ser que hay una cuestión ahí en que también el personaje de esta Pearl, que envejece y se queda ahí, siente como cierta envidia de la figura de Maxine, que llega, sí. que es más joven, deseada, sí, que sí, por supuesto. Está construyendo una carrera exitosa, o podríamos decir una carrera en el cine. Sí, creo que es lo que la enfurece más en ese momento. En Pearl ya empieza a mostrar como estos rasgos de envidia. Ella tiene una amiga que... Envidia. Ellos quieren envidia. Ellos quieren envidia. Ah, no, te entiendo. La estás cantando mal. Pero serás bueno, castigada. Está bien. Gran referencia a las culisueltas. Me quedé pensando en las culisueltas, se me fue. ¿Qué? No, sí. No. Las culisueltas generan eso. No, que ella tiene una amiga que tiene... la amiga tiene mucha, mucha plata. Es muy bonita y tiene muchas facilidades para llegar a conseguir la fama si así lo quisiera, pero la amiga no tiene esos mismos intereses que ella, entonces ella envidia toda esa vida de privilegios que no puede tener. Y con Maxine lo que pasa es que ella encima ya está vieja y la mira súper joven, súper linda, que puede conseguir la atención de todos los chicos que quiere y que puede conseguir esa fama que ella no puede tener. Entonces empieza como a querer, no sé si convertirse en ella o ponerse en su piel, pero hay un poco de eso, ¿viste? Ojo que ese querer ponerse en su piel no implique quitarle la piel. No, pero lo haría si pudiera. O sea, sus rasgos la llevan un poco a eso también. A ver, me vinculo en lo que estamos hablando, se me abren algunas puertas mentales. A ver. Primero este relato de la persona joven que... busca hacer una carrera en el cine y deja todo su pasado de lado, o toda su historia de vida y su contexto de nacimiento para conseguirlo y termina no saliendo como espera. Hay un cuento de Truman Capote que es muy... Truman Capote es más conocido por haber escrito A Sangre Fría y Desayuno en Tiffany's, pero sus cuentos son muy buenos. Y ahí nos llama el profesor Miseria, que también es de una piba que se va a vivir como a Nueva York y cada vez le cuesta más mantenerse, y le hablan de un tipo o de un servicio que vos vas y podés vender tus sueños. Podés, vas ahí, te acostás a dormir y le vendés lo que soñás. Y el tipo te lo paga en efectivo. Y eso que suena tan boludo, en realidad es como que tiene una metáfora más amplia de que... nada, la piba termina dando su juventud y todas sus esperanzas a cambio de dinero material, básicamente, sí. Que al fin y al cabo no le sirve para mucho. Esa es una, también tiene su enrosque bastante siniestro, digo, yo ahora lo estoy contando bastante light, pero es un buen relato. Y después de género Slayer, estaba pensando en una que... No sos muy adapta al género igual, ¿no? Hay algunas películas que me gustan, ahora no me acuerdo los nombres, pero vi varias. Hay una que es muy clásica, que tiene el plot twist más grande en la historia los plot twists del cine, que es Campamento Sangriento, Sleepaway Camp. Que también hay una cosa ahí de una tía media obsesiva que adopta a un niño y... Hay una cuestión de que proyecta todas sus frustraciones en este niño que adopta y termina básicamente criando a un psicópata asesino. Bueno, que es también lo que pasa en Psicosis, ¿no? Si nos ponemos a pensar, sí, con esa proyección que hace la madre. A mí me parecen interesantes todos estos discursos que yo ahora no tengo como... Me gustaría traer a una persona experta en psicología como para que nos explique un poco más del tema. Pero esto de... cómo se forma una personalidad psicópata, si es que es, en qué momento se forma. A mí me hizo acordar mucho a Tenemos que hablar de Kevin, no sé si la viste. ¿La vieron? Sí. Yo creo que no la vi, che. Es una película de un chico que es psicópata y como que la madre no sabe qué hacer para que no sea psicópata, básicamente, y ella como que le da todo el amor que puede y no sé qué, pero desde muy chiquitito empieza a tener esos comportamientos. ¿Es un documental o una peli de ficción? No, es una película de ficción. Tenemos que hablar de qué. Con Ezra Miller, ¿lo ubicas? Ah, y el fachero, ¿no? El que... Sí. ¿Es un fachero? Sí, es un fachero. ¿Por qué dudas? ¿Es un hegemónico? Me quedé pensando. Es medio hegemónico. Tiene... Así que solamente los facheros pueden ser hegemónicos, mirá. Las cosas que nos entré al aire, Pache. Solo los facheros, solo los hegemónicos. Estás poniendo en mi boca palabras que estás armando. ¿Viste cómo se siente? Estás armando una oración de dos oraciones que dije. Cortame el audio, Pablo, después, por favor. Qué feo, Pache. Utilizo el fachero, si es hegemónico. El único error que cometí fue haber utilizado fachero y hegemónico como sinónimos. Ese fue mi error. Eso es lo que vos pensás. El único error es ser sincero, Pache. Está bueno esto que planteas de cómo... Igual hay que ver hasta qué... O sea, ver una peli siempre va a ser más entretenido que leer un libro de psicología, creo, ¿no? Sobre cómo se engendra, sí, igual, un psicópata. Hay... Quiero recomendar un canal de YouTube. Ahora me fijo bien cómo se llama porque no la quiero cagar. Pero es una chica que es psicóloga y ella analiza a personajes de películas y de hecho analizó a Pearl también. Se llama Pochoclo... Profiling. Pero, buen nombre. Pará, que el nombre es impronunciable. Vamos de nuevo. Pochoco. Ya empezamos. Pochoclo. Pochoclo profiling. Ah, que sería hacer como perfiles, como hacer perfiles, está bien. Pochoclo profiling. Es una chica de acá de Argentina, no sé de qué provincia, pero está bueno. Los análisis que hace sobre diferentes personajes de películas son re interesantes. Pero bueno, ella justo en este no le pregunté, no lo cuenta desde qué momento empieza a ser psicópata, pero pasa esto, que no se sabe si es porque tiene una madre súper opresiva y demás, porque ella empieza a matar gente cuando es grande, pero ya desde chica empieza a ser como medio sádica, uh-huh, con seres vivos. Entonces es como, bueno, hay algo ahí que es por lo menos analizable. Sí, de hecho cuando contabas eso pensaban en Dahmer, ¿no? Que también, sí, tiene esa cuestión con los animales. También. Que está, bueno, forma parte de esa historia. Y también pensaba en, acá cuando los pocos materiales que he consumido sobre el petiso orejudo, Cayetano Santos Godino, sí, también hablaba de lo mismo. Que como pareciera que hay un patrón de conducta ahí que tiene que ver con un trato frío y despiadado, sí, hacia los animales y después... ¿sabes? Esa que me hizo acordar también al efecto mariposa. Paren de nombrar películas que ¿vieron? No vi. ¿No viste El Efecto Mariposa? Sí, claro. Yo tengo muchas deudas con el cine. A mí es una película que me traumó porque sobre todo la vi de chica y hay algunas escenas que son muy fuertes para verlas de chica. Pero había un chaboncito que era muy violento con los animales, me acuerdo. Mucha impresión me da. Sí. ¿Qué es lo que está supersticiamente debajo de todo lo que estás nombrando hoy? Pero o sea, ¿cuál es el hilo que une todo esto para vos? La sensación que te da. A mí la sensación que me da... ¿Cuál sea el cordón que junta todos estos dijes? El collarcito del... El collarcito de Taylor Swift. No, son pulseritas. Bueno, no estoy en la pomada yo. Acá el público joven, los que manejan el público joven son otros. Para mí tiene mucho que ver con esto de el sentirse especial. Uh-huh. Y la frustración que ella siente al darse cuenta que no es especial. Hay un momento en que ella va a una audición, completamente segura de que ella iba a ganar la audición, porque obviamente ella era talentosa y era especial, siendo que ella nunca se formó como artista, nunca, ni siquiera es que se formó viendo videos o viendo a alguien. O sea, ella solo creía que tenía el don y ya. Y la frustración que ella siente al momento de perder... es como, ¿cómo que no soy especial? O sea, ¿qué me está diciendo? En realidad como que nunca se hace cargo de ella, sino que es como, ustedes no están valorando lo que yo estoy mostrando, que es una genialidad. Que en realidad es algo bastante convencional, no es que ella hace en la interpretación algo, no sé, increíble. Danos tu mirada de coso, de... Ay, Dios, tenía un gran pie para dar y ya me tropecé. No, Pachi. De... Porque vos estás vinculada al mundo de la danza, entonces tenés un conocimiento de eso. Tampoco. Podés decir entonces que su performance no es la mejor, entonces. No, vos sabés que me parece re interesante también porque cuando a ella le dicen que no porque estaban buscando un perfil de una chica más rubia y más joven y más flaca. Uh-huh. Y justo da con ese perfil y la persona que queda en el concurso es su amiga. Esta que por ahí le gustaba, o sea, le interesaba estar ahí, pero no era su sueño más grande. Uh-huh. Y cuando Pearl está como súper llorando desconsolada y la amiga le dice algo así como, hablamos para que quedes vos, o sea, te lo doy. Y ella le molesta tanto eso, le genera tanta bronca que no sienta lo mismo que ella. Como, ¿cómo que me no hace lo que... valore tanto, claro. Que no le importe tanto, que como le reste importancia. Tenés todo y no te importa, y tenés lo que yo quiero y no te importa. Entonces, ahí se pone completamente violenta. Yo lo que rescato, bueno, rescato un montón de cosas, pero al final ella tiene un monólogo súper largo, ahora no me acuerdo cuánto dura, pero debe durar algo así como 13 minutos, 12 minutos. ¡Ah, una banda! Es un montón, pero te engancha de una forma como ella completamente desahuciada, pero... como resignada, ¿viste? Como cansada, hablando de que ella no puede tener lo que toda su vida soñó y no sé qué, hablando de la amiga. Y después termina como muy violentamente la escena y la escena final es cuando el marido vuelve a su casa después de la guerra y es un plano de ella sonriendo a la cámara, que en realidad iba a quedar como que la idea era un plano de uno o dos segundos y cortar, pero siguió durante todos los créditos y ella sonriendo y como es muy turbia esa escena porque es solo su cara mirando fijo con una sonrisa súper psicópata. Uh-huh. Ya me da miedo. Es una, para mí es una escena genial y son los créditos. Perdón, Psicosis, la de Hitchcock, ¿no termina igual la primera con el...? Claro, tiene la mirada. La sonrisa de él, esa mirada tan perturbadora. Sí. ¿Usted vio una película rarísima que no es tan conocida? Se llama Tren de los Sueños, que es sobre el nazismo. Y es un grupo de judíos que se escapa en un tren. A ver, lo voy a anotar. Bueno, también tiene un plano final en esa onda. El Tren de los Sueños, peliculón. Pero bueno, lo interesante de esto es que justamente es un plano súper largo. Uh-huh. Hasta que terminan los créditos, ella está manteniendo su cara. Hay una cuestión de ella igual también y su apariencia, ¿no? Media particular, tiene... Uh-huh. A ver, ¿cómo articulo esto? No sé si tiene las cejas decoloradas o no las tiene. Sí. ¿Cómo, qué es eso? Tiene le da las un cejas aspecto decoradas, ya, ¿viste? Las tiene depiladas. A ver. Decoloradas. Creo que decoloradas. Las tiene decoloradas. Sí, parece que sí. Sí, las tiene claritas, muy claritas. No, si esa es la imagen del crédito final, ya me preocupa. Esa es la imagen del crédito final. Y ella manteniéndose y como... Ay, no, sí. Me sí, pasa que la veo, la actriz y no sé si tiene 20 años o 50. Impostando no, 50 no sonrisa. Tiene. ¿Cuántos años tiene? Vamos a buscar. Mia Goth. Mia Goth, edad. Me da mucha gracia porque me hace acordar mucho a mi papá y mi abuela que usan el micrófono de Google siempre para preguntar edades nada más. Como, ¿qué edad tiene? Nada, muy bueno. Usá el micrófono. Dale, dale, por favor. Bueno, recrea eso en vivo, recrea esa actitud acá. ¿Qué edad tiene Mia Goth? Tiene que ser gritado, como le dice mi abuela. Dale más fuerte de una toalla. 30 años. Bueno, estaba en el promedio de lo que dije. No sé si tiene 20, no sé si tiene... No sé si tiene 30. Vamos a... Quiero agregar esto que para mí sí. Recién nos preguntábamos, o estaba la pregunta flotando respecto a qué es lo que hay debajo de todo esto. A veces pareciera que hay una mirada crítica respecto a cómo surge la frustración a partir de una carrera en el éxito donde se nos pide llegar a ser... Bueno, hay un relato muy fuerte como del relato de Hollywood de que sí. Cualquiera de nosotros puede llegar allá, convertirse en una estrella, vivir una buena vida de lujo, trabajando de lo que te gusta, siendo esbelto y joven por siempre, y que hay una gran frustración porque es más la gente, muchísima más la gente que no va a conseguir eso. Digo Hollywood por decir cualquier otra industria cultural, ¿no? Sacame eso porque me perturba. Está mostrando los créditos sí, finales. Sí, la vi, pero está bien, no puedo gustarlo. Que bueno, es mucha más la gente que se perturba que se frustra por no alcanzar nada de eso que en realidad la que lo termina consiguiendo, ¿no? Bueno, pensaba eso. El éxito de... como una meta de alcanzar y frustrarse por no lograrlo. Y aparte de esto de qué es el éxito, como que nos meten eso, que el éxito es algo súper grande y súper, qué sé yo, como que todos tenemos que tener la misma idea de éxito. Generalmente suele ser o tener una familia y perro de casa pareja o tener... esto, como una vida en el estrellato, una vida allá en lo alto, con mucha plata. Y esto que decís, claramente no todas las personas pueden estar en ese lugar. Y tiene que ver con una serie de privilegios. Y acá lo muestran bastante bien en la película. No es una cuestión de bueno la meritocracia del talento y esforzarse por llegar ahí, sino que tenés que tener una base de privilegios. Juan está amasando una pregunta. No estaba prestando atención. Me quedo con eso último que quité y lo voy a pensar. Una base de privilegios. Porque está ese debate de que muchos artistas tienen una base de privilegios que los respalda y que por eso llegan a consagrarse. Sí, que no significa que no tengan talento o que no se hayan... Ni tampoco es garantía, ¿no? Ni tampoco es garantía igual. No es garantía para nada. Ricardo Ford. Pero hay una cuestión de que no todas las personas pueden llegar a lo mismo porque los recursos para llegar por son supuesto. Como muy bueno, en el mundo distintos. Del cine es así. Si vos mirás la cantidad de actores y productores o productoras o directoras, directoras más que nada, son mayormente personas de clase media. Sí. Ni hablar que varones también, pero digo, sí. Clase media o alta. Tal cual. Muy caro firmar. Actores también. Que comprar sanguchito todos los días. Mirá dónde terminamos. Arrancamos en cualquier lado y terminamos acá. ¿Sanguchito todos los días? Sí, yo creo que habría que hacer un repaso de las cosas que nombraste. Porque okay. Tiraste mucha data hoy. Bueno. Alcanzar el éxito y la fama. Sí. Sentirse especiales. Sí. Psicopatía. Sí. ¿Qué más nombramos? Nombrá dónde podemos encontrar esos temas, digo, las películas que nombraste y que referenciamos acá. ¿Y dónde? Y siempre... No, pero... ¿dónde nombré? Las torrenteamos? Las eso torrenteamos. No importa, las pirateamos. Sí. Pero ¿cuáles fueron las pelis que trabajamos hoy? Que bueno, hoy hablamos de la trilogía X, que se conforma de tres películas. X es la primera, la segunda es Pearl, que es la precuela y la tercera es Maxine. La pueden ver en el orden que quieran. Yo no me arrepiento de haber visto primero, o sea, en orden cronológico, primero la precuela, que es la segunda película, uh-huh, y después X. Eso te iba a preguntar, ¿no es que hay algún elemento que se te va a perder si ves un primero una y después la otra? Y por ahí sí, pero son dos formas distintas de verlas y las dos son válidas. En el orden en el que salieron o en el orden cronológico de la historia. Claro. La que nombraste vos, Juan, El tren de los sueños. Pero eso lo ponete por el plano final. Bueno, si quieren verla, está buena la película. Y el plano final de Psicosis, búsquenla también. Que es una... de hecho, tiene un nombre, la mirada de... No es la mirada Kubrick. No. Pará. La mirada de... ¿Cómo se llama el personaje? James Bateman. Bates es el nombre, el apellido, no me acuerdo el nombre del personaje. Ay, no, me mata. Tiene un nombre psicológico. Desviación de la mirada hacia arriba se llama distonía. Bueno, está bien. Nombramos también El Mago de Oz. Sí. Nombramos también Wicked, que es el musical de las brujas del Mago de Oz. Tiene mucha relación esto, como que decíamos, con El Mago de Oz. Ella como que tiene un aspecto muy Dorothy. Hay un espantapájaros. Básicamente se lo coge al espantapájaros. Es una cuestión ahí medio rara. Joya. En el sentido español, claro. Claro, por supuesto, lo agarra, lo recoge. Debe ser la primera vez que se escucha la palabra coge en la mañana de Futura. Bueno, chiques, lo siento mucho. Después, bueno, el cuento que nombraste vos de Truman Capote. El Profesor Miseria. El Profesor Miseria, lo anoté, me pareció interesante la trama. Y bueno, decirles que el año que viene va a salir la última película de la trilogía. Tenemos tiempo para ponernos a tiro y ver las dos anteriores. Sí, por supuesto. El director es Ty West, por si lo quieren buscar. A mí me pareció que estaban muy bien dirigidas las películas, sobre todo esta, Pearl. Y les iba a decir algo más. Les quiero adelantar de qué voy a hablar la semana que viene. Por favor. Porque en algún momento lo había nombrado y lo pospuse por una razón real. Que es que la semana que viene estrena a nivel mundial la película Cuando la maldad acecha, de Demián Rugna, que es el director de Aterrados, que es una película de terror argentina. Ah, bien. Y esta es otra película Industria de terror nacional. Argentina. Que la está súper rompiendo internacionalmente, como que si bien el estreno no salió, ya se presentó en muchos festivales y en todo el mundo están hablando de esta película. Tengo un amigo que es experto en cine de terror, o sea, él es fan del cine de terror, y le dije, che, amigo, quiero preparar una columna sobre cine argentino de terror, y me dijo, bueno, me voy a poner a ver películas y te voy a hacer una reseña de cada una, y me pasó un PDF. Así que después le voy a dar los correspondientes créditos. Yo no hubiera dicho eso, gente, estuve viendo un montón de pelis, vine preparado. Hay que dar el crédito. Pero bueno, él me dijo ayer, acabo de ver Cuando la maldad acecha y es increíble. Y me parece que está bueno traer esto porque hay mucha gente que no sabe que Argentina tiene cine de terror, uh-huh, o que cree que si tiene cine de terror es muy malo, y la verdad es que hay películas muy buenas. Sobre todo esta, Aterrados, que es la anterior... del mismo director a la que va a salir, que nada, es buenísima, y que vamos a nombrar un par la semana que viene como para adentrarnos en eso, y al día siguiente de la columna se estrena Cuando la maldad acecha, por si quieren ir a verla al cine, y si no, la buscan porque está en todos lados. ¿Cuántas pelis ves por semana y cuántas quisieses ver? No me hagas esa pregunta. No me quemes. ¿Por? No veo muchas pelis por semana. Esperen. No tengo. ¿Por qué los dos dicen que está mal la pregunta, que les ponen cómodo? No, está mal la respuesta, la pregunta está re bien. La pregunta está bien, el tema es que generalmente no tengo tiempo de ver películas. Chicos, ustedes son muy, personas muy preocupadas por la apariencia, parece. No, porque ven que... Lo que dije está mal, relájense un poco. La gente quiere sentirse igual a nosotros. Traigo una columna de cine y digo, no veo películas. No, bueno... Veo películas. ¿Estás con otras cosas? Pero con muy poca frecuencia. Yo veo muy pocas películas. Yo veo que mi veo promedio, veo una por semana. No, mi promedio es una cada dos semanas. Claro, ponele. Yo también menos. Una cada dos semanas, pero si no, más de dos semanas sin ver algo no estoy, realmente. Igual yo... Si fuese por mí, vería 14 por semana. Me engancho a veces con una serie y me engancho posta y la miro todo el tiempo. Nunca olvidaremos la aventura de nuestra compañera Gaby Pesclevi, que se tomó un año entero para ver películas. Un año de mi vida se lo voy a dedicar a ver películas. Se retiró para ver películas. No, me encantó. Y vio dos películas nomás. No, pero eso es mentira. Una por mes, 12. Pero sí que posta se tomó un sabático para ver solo películas. Estaría bien, igual. Me encanta, me parece muy necesario. Como también tomarte un año para leer nada más. Un año cultural. Para? Un espectáculo. ¿Viene acompañada de música esta entrega del día de hoy, Camila? Viene acompañada de música, pero esperen. Porque me olvidé qué canción iba a poner. La tenía pensada, pero me olvidé. Esto ya empieza. Empieza a mostrar sus fachas. Ah, ¿y vos cuántas películas ves al día? ¿Al día? ¿Cuántas veías? No, veo muy poco. Veo una por semana también, a todo trapo. ¿Cuántas me gustaría ver? 14. O sea, dos por día. No, te haría mal igual también. Como gustar, me gustaría eso. Pero bueno, no, o sea, no se puede. Así que no veo casi nada. Una promedio por semana. Creo que leo más sobre cine que lo que veo. Bueno, está bueno eso también. Sí, ponele. Ya me acordé qué canción era. Se la voy a escribir a Tori por WhatsApp, por si no la encuentra. Se la vio policía, mato. Sí, ¿el himno nacional era? Sí. Pam, pam, param. Para que la gente festeje el 25 de mayo en lugar de Halloween. Bueno, el tema que estoy por poner es de Renata Flores, que es una artista que me gusta mucho porque tiene una propuesta muy, no sé, muy, muy innovadora. Ella suele hacer trap y rap y reggaetón. Ella es peruana y generalmente lo hace en quechua. Entonces mezcla muchos sonidos urbanos con los sonidos folclóricos de la zona de Perú donde vive, como la música andina. Y este es el último tema que sacó, que se llama Acacau. Muy bien, nos vamos para allá entonces. Nos vemos la semana que viene. Nos dejás un poco traumados con todas las cosas que trajiste. Voy a seguir trayendo cosas traumantes. Y después viene Esteban Rodríguez. Nah, después trae cosas para aliviar. Después de la columna de terror traigo unas comedias. Y después viene Esteban Rodríguez, encima voy a charlar un rato que va a seguir traumando, así que... Bueno. Hoy es un día largo. Un día largo, dijo el presidente. Día largo. No más va a que ni a mí.